mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 11 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a empezar esta noche con la Liga MX. Aunque, bueno, antes de comenzar me gustaría hablar un poco de lo que pasó este fin de semana en la NFL. Ya tenemos dos equipos en el Super Tazón. Uno de ellos va a ser el campeón de esta temporada y va a ser uno de los dos entre Kansas City, los jefes de Kansas City o los 49ers de San Francisco. Y realmente, pues, yo esperaba los otros dos equipos. O sea, era lo que yo esperaba. No tanto por conocimiento de que fueran a ganar o porque fueran mejores equipos, sino eso era lo que yo quería. Y sin embargo, pues aquí tenemos a dos equipos que toda la temporada levantaron la mano, dijeron pues somos de los mejores. Obviamente uno es el actual campeón de la NFL, el otro es el que tuvo más triunfos en el lado de la nacional. Y bueno, pues ahí lo tienen. Los dos equipos, se puede decir, uno con una defensa feroz, el otro con una de las mejores ofensivas de la liga. Y obviamente Kansas City tiene a Mahomes, que no lo tiene nadie más, ¿no? Mahomes en los playoffs parece ser que se enciende y no deja que nadie más se acerque al Supertazón. O sea, en la americana, por lo menos los últimos años que él ha estado en Kansas City, pues, o sea, ha estado 6 años nada más, todos los años ha alcanzado el campeonato de la americana. Ahora, este fue el primer año en el que tuvo el equipo que viajar fuera de su estadio para llegar a la conferencia, a la final de conferencia americana. Entonces, es increíble este güey, no sé cómo le hace, pero pues 4 supertazones en 6 años, está cañón. O sea, no sé si vaya a ganar este. Ya perdió uno, ganó 2. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en esta cuarta oportunidad para este equipo, que simplemente es lo mejor de lo que hay ahorita en la NFL. Y bueno, ya dicho esto, vamos a decir resultados del fútbol soccer en la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Hay 2 partidos que se están jugando. Pachuca, bueno, uno ya terminó. Pachuca le ganó 4-3 al Atlas. Y Pumas y Necaxa están jugando ahorita, van 0-0. Y están como en el minuto 10 de la primera mitad. Y bueno, entonces vámonos a los resultados de la jornada número 4. Y estos son los resultados del día 30, o sea, el día de ayer. Guadalajara le ganó 3-2 al Toluca, Santos 3-0 a Puebla, Cruz Azul 1-0 al Tijuana, Mazatlán y León empataron 2-2. Y el resto de la jornada 5 comenzará en el viernes. Me parece que es el viernes, no. Sí, el viernes, con 2 partidos entre Querétaro y Cruz Azul, Puebla y Mazatlán. Después el sábado, Toluca contra León, Juárez contra Necaxa, Pachuca contra Tijuana, Tigres contra Pumas, el América contra Monterrey y el domingo Atlas contra Santos y Atlético de San Luis contra Guadalajara. Y ahorita la tabla está de la siguiente forma. El Monterrey está primero con 10, América tiene 10, Tigres tiene 10. Ahorita están jugando Necaxa y Pumas. Necaxa está en cuarto con 8, Pumas está en quinto con 7 puntos. Estos son parciales porque los dos tienen un punto del partido en el que están jugando y están empatando 0-0. Después está en sexto lugar el Cruz Azul con 7 puntos. El Atlético San Luis tiene 6, Pachuca 6, Toluca tiene 5, Guadalajara 5, Santos tiene 4, León 4, Atlas 4, Querétaro tiene 3, Tijuana 2, Juárez 1, Mazatlán 1 y Puebla 1. Y bueno, pues eso es todo lo relacionado a la Liga MX. Vamos a pasar de ahí entonces a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Los resultados de los partidos que se dieron hoy: el Manchester City le ganó 3-1 al Burnley, el Tottenham le gana 3-2 al Brentford, Liverpool le ganó 4-1 al Chelsea, y el resto de la jornada 22 se jugó el día de ayer. Entonces el Arsenal le ganó 2-1 al Nottingham Forest, Luton le ganó 4-0 al Brighton, el Fulham y Everton empataron 0-0, Crystal Palace le ganó 3-2 al Sheffield United y el Newcastle le ganó 3-1 al Aston Villa. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Liverpool está primero con 51, Manchester City tiene 46, el Arsenal tiene 46, Tottenham tiene 43, Aston Villa 43. Después está en sexto lugar el West Ham con 35, Newcastle 32, Brighton 32, Manchester United 32, Chelsea 31, Wolves 29, Fulham 25, Bournemouth 25, Crystal Palace 24, Brentford 22, Nottingham Forest 20, el Luton tiene 19, Everton en puesto de descenso ya tiene 18, Burnley 12 y Sheffield United con 10. Y la jornada número 23 entonces comenzará con el partido del sábado, los partidos del sábado: Everton contra Tottenham, el Brighton contra Crystal Palace, Burnley contra Fulham, el Newcastle contra Luton, el Sheffield United contra Aston Villa, el domingo Bournemouth contra Nottingham Forest, Chelsea contra Wolves, Manchester United contra West Ham y Arsenal contra Liverpool. Y bueno, pues eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y vamos a pasar de ahí a la liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España, con los partidos que ya se realizaron el día de hoy. El Barcelona le ganó 1-0 al Osasuna, que tuvo un jugador expulsado. Y el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. Después, el resto de los resultados de la jornada número 22 son estos, comenzando con el del viernes. Alavés le ganó 3-0 al Almería. Después el sábado, el Rayo y la Real Sociedad empataron 0-0. Real Madrid le ganó 2-1 a Las Palmas. Barcelona perdió con el Villarreal. Villarreal gana 5-3 al Barcelona. Después el Real Betis le ganó 1-0 al Mallorca. El día domingo, Girona le ganó 1-0 al Celta Vigo. El Athletic Cádiz 0-0. Osasuna Sevilla 1-1. El Atlético de Madrid 2-0 al Valencia. Y Getafe el lunes por la noche le ganó 2-0 a Granada. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Girona está en primer lugar otra vez con 55 puntos, aunque tiene un partido más que el Real Madrid, que tiene 54. El Atlético de Madrid ya pasó al Barcelona, tiene 47 puntos. Y es difícil de creer que tiene mejor diferencia de goleo que el Barcelona, que está en cuarto con 47, pero su diferencia es menor que la del Atlético de Madrid. El Atleti tiene 42 en quinto, la Real Sociedad tiene 36. Estos son todos los puestos de competencia europea. En séptimo está Real Betis con 34, Valencia 32, Las Palmas 31, Getafe 29, Alavés 26, Osasuna 26, Rayo tiene 24, Villarreal 23, Mallorca 20, Sevilla 17, Celta Vigo 17. El Cádiz está en puesto de descenso con 16, Granada 11 y Almería tiene 6 puntos. Entonces, la jornada 20 comenzará, bueno, termina, perdón, el día viernes con el partido Getafe contra Real Madrid. Después el día 23 será el Atlético contra Mallorca. Después Valencia, el viernes es Athletic Club contra Mallorca. Entonces el día de mañana es Getafe contra Real Madrid. Y el día sábado es Valencia contra Almería, Granada contra Las Palmas, Alavés contra Barcelona, Girona contra la Real Sociedad. Después del domingo, Villarreal contra Cádiz, Osasuna contra Celta Vigo, Real Betis contra Getafe y Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Y esto va a ser todo por la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 19, que comenzó el viernes pasado. Eintracht Frankfurt le gana 1-0 al Mainz. Después Wolfsburgo y Colonia empataron 1-1. Werder Bremen le gana 3-1 a Friburgo. El Stuttgart le ganó 5-2 al Leipzig. Heidenheim y Hoffenheim empataron 1-1. Bayern München le gana 3-2 a Augsburgo. Después el Bayer Leverkusen y Borussia Mönchengladbach empataron 0-0. El domingo Unión Berlín le ganó 1-0 al Darmstadt. Y el lunes, bueno, no, el domingo también Borussia Dortmund le gana 3-1 al Bochum. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayer Leverkusen tiene 49, el Bayern München 47, Stuttgart tiene 37, Borussia Dortmund tiene 36, Leipzig tiene 33, Eintracht Frankfurt 31. En séptimo lugar está Friburgo con 28, Hoffenheim 25, Werder Bremen tiene 23, el Heidenheim tiene 23, Wolfsburgo 22, Borussia Mönchengladbach 21, Augsburgo 21, Bochum 20, Unión Berlín 17. En puestos de descenso está Colonia con 12, Mainz con 11 y Darmstadt con 11. Y los partidos para la jornada número 20 comenzarán entonces el día viernes con el partido Heidenheim contra Borussia Dortmund. Después el sábado, Bayern München contra el Borussia Mönchengladbach, el Bochum contra Augsburgo, el Darmstadt contra Bayer Leverkusen, Friburgo contra el Stuttgart, Mainz contra Werder Bremen, Colonia contra Eintracht Frankfurt. Después el domingo, Wolfsburgo contra Hoffenheim y el Leipzig contra Union Berlin. Esto va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y se vienen entonces los resultados de la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 19, que comenzó el viernes pasado. Vamos a ver si sí, el viernes pasado entonces Stagene le ganó 3-2 al Lyon. Pues el sábado Nice le ganó 1-0 al Met. El Mónaco y Marseille empataron 2-2 con dos jugadores expulsados del Mónaco. Después el domingo Montpellier y Lille empataron 0-0, Nantes y Reims empataron 0-0, Lorient y Le Havre empataron 3-3, Clermont y Strasbourg empataron 1-1 y Lens le gana 2-0 al Toulouse. El PSG empató 2-2 con el Brest. O sea que todos los partidos del domingo, nada más hubo uno que ganó el Lens al Toulouse. Está cañón, todos los demás fueron empates. Y bueno, entonces la tabla está de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 44, Niza tiene 38, Brest tiene 35, Mónaco tiene 34, Lille tiene 32, Reims tiene 30. En séptimo lugar está Marseille con 29, Lens tiene 29, está Genève 25, Strasbourg tiene 25, Le Havre tiene 23, Montpellier 19, Nantes 19, Toulouse 17, Met tiene 16, Lyon 16, Clermont tiene 15 y Lorient tiene 13 puntos. Y bueno, la jornada número 20 será la siguiente. Comenzará todo entonces el día viernes con el partido de Strasbourg contra PSG. Después el sábado Stargene contra Montpellier, Nantes contra Lens. El domingo Mónaco contra Le Havre, Lille contra Clermont, Metz contra Lorient, Reims contra Toulouse, Brest contra Niza y Lyon contra Marseille. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 22 que comenzó el viernes pasado. El viernes pasado. Torino le ganó 2-1 al Cagliari. Pues el sábado Atalanta le ganó 2-0 al Udinese. Juventus empató 1-1 con el Empoli. El AC Milan empató 2-2 con Bolonia. Génova le gana 2-1 a la Lecce. Verona y Frosinone empataron 1-1. Monza le ganó 1-0 al Sassuolo. El Napoli y Lazio empataron 0-0. También el día 28 Fiorentina perdió 0-1 con Inter y Roma le ganó 2-1 al Salernitana el lunes por la noche. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter está en primer lugar, tiene 54 puntos. La Juventus tiene 53. El AC Milan tiene 46. Atalanta tiene 36. Roma tiene 35. Fiorentina 34. En séptimo está Lazio con 34, Bolonia 33, Napoli 32, Torino 31, Génova 28, Monza 28, Frosinone 23, Lecce 21, Sassuolo 19, Verona 18, Udinese tiene 18. En puesto de descenso está Cagliari con 18, Empoli con 17 y Salernitana con 12. Ahora regresamos. Sentidos, 14 vidas, no muchos amigos. Y no guardo rencor. Si quiero lo tengo, y más si es prohibido. Cuando lo tengo, si quiero lo olvido. Soy tu mejor rumor. Y si quiero más, busco más. Hago lo que quiero porque puedo y ya. Te quejas de mí, pero sigues aquí. Soy caprichoso. Sigo cerca, lejos. Soy caprichosa.

El Celta Vigo el martes le ganó 2-1 la Real Sociedad al Celta Vigo 2-1. La Real Sociedad es la que avanza. El día miércoles Mallorca le ganó 3-2 al Girona. Con esto ellos avanzaron. Y en otro partido, después de haber empatado 2-2 e irse a la prórroga, el Atleti le ganó al Barcelona 4-2 y lo elimina. Entonces el Atlético avanza, el Athletic Club avanza a semifinales. El día jueves el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Sevilla. Y entonces los partidos de semifinales serán jugados la próxima semana, comenzando el día martes con el partido Mallorca contra la Real Sociedad, y el día miércoles el Atlético de Madrid contra el Athletic Club. Obviamente hay partidos de vuelta porque ya son las semifinales. Entonces el día 27 de febrero será la Real Sociedad contra Mallorca, y el día 29 el Athletic Club contra el Atlético de Madrid. Pues la final es el 4 el día sí, 6 de marzo. Entonces, perdón, de abril, el 6 de abril. Entonces, esos son los partidos y buena suerte a los equipos que quedan todavía en esta competencia de Europa, de España, que es bastante impresionante. Está viendo el tipo de partidos de equipos que juegan contra, por ejemplo, el Barcelona. Los unionistas jugaron contra el Barcelona. Yo me quedaría impresionado si me enfrento al Barcelona. Pero bueno, nada más el Barcelona le ganó 3-1. O sea que han de ser buenos y llegaron a octavos de final. Bastante bien. El Real Madrid fue eliminado por el Atlético Madrid en octavos de final, en otro partido que habían terminado empatados. Y el Atlético de Madrid le ganó 4-2 al Real Madrid. Bueno, vamos a pasar entonces del fútbol, soccer o fútbol, al fútbol americano. Y es que ya tenemos a dos equipos en el Supertazón. Este fin de semana va a ser el Juego de las Estrellas, el Pro Bowl, como le llaman. Aunque pues obviamente el Pro Bowl ya no es lo mismo que era antes. Obviamente es bastante curioso tener que hablar del Pro Bowl como si fuera un partido chafa, pero pues obviamente ya no tiene ni siquiera a todos los jugadores, a los mejores jugadores, porque varios de los jugadores que juegan en el Supertazón pues no juegan en el Supertazón, y hay otros que deciden no jugar de todas formas, aunque se les haya escogido para este partido. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo fue que llegaron los dos equipos. Y bueno, obviamente el Supertazón va a ser el próximo, o sea, no este domingo, pero el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Y lo va a transmitir, bueno, lo van a tener en Las Vegas. Va a ser por CBS que lo van a transmitir por la televisión. Obviamente va a estar Romo y el güey que anuncia con él, que no tengo ni idea de cómo se llama. Pero bueno, entonces ese es el partido que todos queremos ver. Es los 49ers contra los Chiefs. Y en este caso los Chiefs van a ser los que jueguen de rojo. Eso me dice que ellos escogen como si fueran los locales dentro del Supertazón, aunque el Supertazón es en Las Vegas. Entonces bueno, ahí está el Supertazón. ¿Cómo fue que llegaron al Supertazón? Eso fue lo que queremos saber. Obviamente fueron dos partidos muy reñidos, y en uno de ellos los Leones tenían a San Francisco justo donde nadie pensó que lo iban a tener, pero los tenían contenidos en la primera mitad. Realmente los Leones tuvieron todo para ganar el partido. Estaban ganando el partido a la mitad 24-7. Y los 49ers se habían salvado de que los Leones anotaran otra vez en la última serie ofensiva de la mitad. ellos en lugar de poner 28 a 7, tuvieron que patear un gol de campo y lo hicieron 24 a 7. Entonces así se fueron a la mitad. Cuando regresaron fue lo opuesto totalmente, como en una de esas películas en las que Rocky sale todo madreado y regresa al final todo exagerado. Pues así todo empezó a salirle bien a San Francisco en la segunda mitad. Y lo que era ver a los pues a la gente que le va a los 49ers, a los fanáticos, llorando en la primera mitad, en la segunda mitad eran lágrimas, pero de alegría. O sea, realmente fue el contraste de las dos mitades. Y lo más curioso es que en la primera mitad San Francisco nada más anota 7 puntos. En la segunda mitad Detroit nada más anotó 7 puntos. Y eso ya al final, realmente quedando un minuto fue cuando anotaron estos 7 puntos. O sea que casi toda la segunda mitad sin anotar ni un solo punto. Y todo esto por, obviamente en la segunda mitad San Francisco anotó 27 puntos. Y por eso pudo ganar el partido 34-31. Si este partido hubiera sido contra otro oponente, San Francisco hubiera estado fuera. Pero como jugaron con un equipo que nunca ha estado en el campeonato de la nación, bueno, ha estado una sola vez en el campeonato de la nacional y lo perdió, realmente pienso que le faltó un poco de experiencia al coach, que se siente que tiene que ser agresivo para darle mejor oportunidad a su equipo de ganar. Lo cierto es que así jugaron todo el año y así se la rifaban, y cuando pierden todos pensamos que podría haber jugado otras alternativas. En la segunda mitad, en la primera serie ofensiva, después de que San Francisco había salido y habían anotado un gol de campo nada más, me recordaba mucho al partido de los Cowboys cuando jugaron contra Green Bay, que realmente tenían que salir a la segunda mitad y demostrar que tenían para anotar, y fueron y nada más anotaron un gol de campo. Y obviamente de ahí en adelante Green Bay siguió anotando, y por más que los Cowboys anotaron más puntos que Green Bay en la segunda mitad, pues no fue suficiente, ¿no? Fue más o menos lo mismo en este partido, excepto que los Leones, en lugar de anotar en la primera serie ofensiva de la segunda mitad, tuvieron para ir y tratar de anotar un gol de campo. No, decidieron ir en cuarta y dos. El pase estuvo ahí, la jugada fue la correcta, pero el receptor la botó. Y eso es lo que pasa cuando te la juegas en cuarta. En vez de ir por los puntos, esos tres puntos, a pesar de que fueron al comienzo de la segunda mitad, eso te da un ánimo de que en la segunda mitad también le vas a dar a San Francisco. Y San Francisco no hubiera tenido ese ímpetu que tuvo inmediatamente después de que paró a Detroit en cuarta y dos. Los pararon y empezaron a jugar de otra forma. Eso es lo que pasa. En lugar de jugártela, te anotas un gol de campo, empatas el 3-3 de la segunda mitad, y aparte le haces sentir a San Francisco que no está avanzando para tratar de alcanzarte. Y esos tres puntos al final del partido son la diferencia, la maldita diferencia. Obviamente hubiera sido una mitad muy muy distinta si hubiera sido el caso, pero se acabó el partido. Todavía al final del partido, los Leones tuvieron suerte de que el pateador de San Francisco haya fallado un gol de campo, faltando 5 minutos con 24 segundos. Fallan el gol de campo, ¿sí? Y bueno, perdón, no fue en la primera mitad. El gol de campo que fallaron fue en la primera mitad, en la primera serie ofensiva de San Francisco. Pero a lo que voy es, ¿cómo es posible que los leones hayan hecho tantas estupideces? En el tercer quarter perdieron esa oportunidad de ser 3 puntos y obviamente dieron el balón en el intercambio por turnover, en que se te acaban las oportunidades y va el San Francisco y anota un touchdown. Después les patean el balón y tienen un fumble después de una sola jugada en la segunda serie ofensiva. Tienen un fumble y le regalan el balón a San Francisco en la 25. Y de ahí, touchdown de San Francisco, el partido empatado. Comenzaba la pinche segunda mitad y ya estaba empatado el partido. Y en la tercera serie ofensiva patean. O sea que en el tercer quarter no hizo nada Detroit más que matarse, meterse el cuchillo ellos solos, profundos, hasta el final. Ya después, en el cuarto, los 49ers anotan un gol de campo. Y después en otro turnover en downs, o sea, básicamente otra cuarta oportunidad que te la juegas y la fallas. Le das el balón a San Francisco a la mitad de la cancha y pues San Francisco tiene un touchdown. Entonces, bueno, ¿qué se puede decir? Ni modo. Obviamente las oportunidades las tuvieron los Leones, no lo aprovecharon. Realmente San Francisco anotó todas las oportunidades en la segunda mitad. En todas las series ofensivas anotaron puntos, excepto en la última, que básicamente se acabaron se acabaron todo el tiempo, aunque se aprovecharon para tener cuarta y con esa cuarta acabar el partido. O sea, básicamente los Leones no detuvieron a los 49ers en la segunda mitad. Y obviamente, bueno, ¿qué se puede decir? Es algo ilógico lo que pasó. Pero bueno. Ya. Esa fue la oportunidad que tuvo Detroit de llegar por primera vez al Supertazón. Y en lugar de ellos estar en el Supertazón, estará San Francisco. Por la octava vez, tienen un récord de 5 ganados y 2 perdidos. Esta es la oportunidad de que San Francisco o se ponga 6-2 o se ponga 5-3. Lo cual sería magnífico para mí. Bueno, entonces, bueno, ese fue el partido del campeonato de la Americana, de la Nacional, perdón. Y en el otro partido, obviamente se enfrentaron los jefes de Kansas City contra el equipo de los Patriots. Y obviamente ganaron los jefes de los Patriots, perdón. Se enfrentaron los Ravens contra los jefes de Kansas City. Y ganaron los jefes de Kansas City con una jugada que pasará a la historia de los partidos de conferencia y bueno, de cualquier momento en la NFL. En la segunda mitad, en una oportunidad, en la primera serie ofensiva que tenían los Ravens en la segunda mitad, iban a anotar, el balón lo tiene un receptor novato que se llama Flowers de los Ravens. Y la tiene en la yarda 1. En la yarda 1 está brincando, está saltando vertical, horizontalmente, está volando para anotar. Cuando le pegan en la bola en el último segundo posible, o sea, una décima de segundo más, y anota. Pero en lugar de anotar, perdió la bola. La recuperó los jefes de Kansas City. Y con esto tuvieron para ganar el partido, porque obviamente los Ravens no pudieron hacer más. Quedaron 17-10. Realmente, bueno, uno siente gacho por un equipo que los Ravens, que habían ganado, le habían ganado a todos y habían hecho el mejor desempeño hasta ese momento. Y realmente es un equipo que ganó 13 partidos sin incluir una victoria en los playoffs, o sea que 14 realmente, para estar jugando en el campeonato de la Americana y por primera vez en su estadio para pasar al Supertazón. Obviamente los Ravens se han llegado al Supertazón, lo han ganado dos veces. Y bueno, se quedaron en la orilla otra vez con Lamar Jackson, que probablemente va a ser el MVP. Y que bueno, se quedó en la orilla. Realmente en la primera mitad Baltimore anotó 7 puntos. Kansas City anotó 17 puntos, o sea que a la mitad Kansas City iba ganando 17-7. Pero en la segunda mitad Kansas City no anotó puntos. Es en otra de esas que dices, ¿cómo es posible que te pase esto a ti, Ravens? O sea, la defensa no tiene la culpa obviamente para nada, pero la ofensiva, si hubiera puesto más, si anota ese touchdown en el que va volando el receptor, con ese hubieran empatado y se hubieran ido a tiempo extra. Pero obviamente Mahomes no tuvo que poner el balón en disputa, no tuvo que hacer nada. Aparte del fumble, tuvieron una intercepción en la segunda mitad los Ravens. Esas fueron las dos desgracias del equipo de los Ravens. Realmente el fumble lo tuvieron en el cuarto quarter, o sea que fue la primera serie ofensiva del último cuarto. Bueno, pues ni modo. Está impresionante que los Ravens hayan quedado en la orillita, y realmente en la orillita de ver que el balón sale justo en el último segundo gracias a un jugador de la defensiva que le pega a propósito para causar el fumble, y obviamente recuperan inmediatamente el jugador Flowers buscando el balón que lo tenía detrás en la espalda. Realmente hasta parece gracioso. Obviamente yo no soy un fanático de los Ravens, pero quería que llegaran al Supertazón. Pero Kansas City parece que es su destino jugar el Supertazón. O por lo menos, digo, ha sido su destino los últimos 6 años estar en el campeonato de la Conferencia Americana. Lo cual habla muy bien del equipo, de la organización, del coach y del mariscal de campo Mahomes, que es otro a la hora de jugar los playoffs. Realmente no, bueno, nada más Brady me recuerda haciendo así. Obviamente uno de los partidos que perdió Mahomes, que se quedó con las ganas de ir a Supertazón, la primera temporada que fue mariscal de campo, perdió contra Brady, y fue el último partido de Brady, me parece. No, hasta eso Brady creo que duró un año más y después se fue, pero bueno, el punto es que Brady ganó en esa ocasión el Supertazón. Y bueno, eso fue la última vez que estuvo con el equipo de los Patriotas. Estuvo ahí ganando algo importante para ellos. Me parece que ese fue el año, o ese fue el año que perdieron contra Filadelfia, no sé. No sé si fue el último año que fue al Supertazón. No sé si fuese el 2018. Probablemente sí. Probablemente fue el 2018. Y sí, tal vez perdieron el Supertazón en ese momento. Pero bueno, el punto es que llegaron al Supertazón los Patriotas, que en ese momento ellos eran los que cada año o cada año par, digamos,

también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Te amo, Yuri, te amo. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los regales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en las mascaradas, porque se fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, de mí también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré. De la noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Ravi. Vamos a regresar entonces para hablar sobre los partidos y qué es lo que pasó en el campeonato. Bueno, ya les expliqué cómo estuvieron los dos partidos. Obviamente la diferencia fue la experiencia en los dos casos. Los dos equipos con la más amplia experiencia en partidos de postemporada son los dos que avanzan otra vez al Supertazón. Obviamente no hay otra forma de decir que obviamente los Leones tuvieron todo para ganar el partido, pero exactamente me parece que justo a la mitad los de San Francisco dicen algo que es clave para ellos. Ellos dicen, los tenemos justo donde los queremos. ¿Y dónde es eso? Todavía se sentían muy en confianza de ganar el partido, demasiado en confianza. Estaban sus fanáticos locos de emoción. Pasaban en algunas tomas, se veía la gente que estaba en el estadio de los Leones y estaban abarrotados. Los fanáticos abarrotaban el estadio. Y estaban súper emocionados, estaban gritando, estaban viendo el partido por televisión, por la pantalla gigante. Y obviamente se veía mucha emoción, también en San Francisco se parecía que se ponían a llorar a la mitad. No lo podían creer que fueran perdiendo 24-7. Y aparte que se había visto que los Leones habrían podido haber anotado otros 4 puntos más en la primera mitad, pero pues falló el pase de Goff a uno de sus receptores abiertos. Y bueno, el punto es que no llegan. Detroit se queda a la mitad. ¿Y qué es lo que va a pasar el año que viene? Pues no sabemos, no sabemos. Obviamente la gente que te dijera esto va a pasar durante la temporada, todos sabemos qué es lo que van a decir los Cowboys. Sí es nuestro año, la. Pero lo cierto es que los Cowboys volvieron a ganar 12 partidos de temporada y después perder antes de lo esperado en la postemporada. En algún momento del partido contra Green Bay, realmente los Cowboys iban perdiendo por 32 puntos en el cuarto. Después obviamente anotaron dos touchdowns que lo hicieron un poco más palpable el ver a dónde podían llegar con en ese partido, porque anotaron 16 puntos seguidos. Y obviamente en cuanto se puso a 16 puntos, hicieron una patada de estas cortas que hace los equipos cuando están desesperados. Y si lo hubieran recuperado y hubieran anotado 8 puntos, obviamente se hubiera puesto a un solo touchdown del equipo de Green Bay, que ya se sentían que estaban casi en el supertazón, ¿no? Lo hicieron todo bien este año. Green Bay realmente hizo ver igual a Dallas que a San Francisco, los hizo sudar y verles que es tan buen equipo como ellos. Pero recordaremos que durante la temporada no fue así, ¿no? O sea, realmente hay cosas que le duele mucho al equipo de Green Bay y tuvieron que esperar hasta el último partido de la temporada para poder ir a los playoffs. Obviamente este es el típico caso de que no se esperaba que fueran tan buenos, te agarraron de sorpresa. Y si no hubiera sido porque a los Cowboys jugaron primero contra ellos en su estadio, fue cuando se dieron cuenta los 49ers, cuando ya tenían que jugar contra ellos, contra Green Bay en su estadio, que más valía que les pusieran atención o se iban a quedar fuera también ellos. Obviamente lo que se ve en todas las en los simulacros antes de los partidos, por ejemplo para los partidos de la conferencia, del campeonato de conferencia, la mayor parte de los partidos pronosticaban que San Francisco iba a ganar el partido de del campeonato de la nacional. Y obviamente se vio totalmente lo opuesto en la primera mitad de ese partido. Es por eso que siento, hay veces en que no importa qué es lo que hagas en la primera mitad, si no terminas tus jugadas en la segunda mitad, te van a comer el mandado. Ya le ha pasado a Atlanta, le pasó en el Supertazón contra los Patriotas. Pateas un gol de campo más y ganas el partido. Pero no, tenían que jugar y perder yardas en esa serie ofensiva en la segunda mitad, en la que nada más necesitaban un gol de campo más. Y se quedaron exactamente, se fueron a tiempo extra porque no patearon ese gol de campo que tenían tan cerca de ganar el partido. Pero bueno, esto es la NFL, así es esto. Parsons está esperando a ver qué es lo que pasa. ¿A quién tienen que contratar? O sea, para él solo faltan un par de personas más para llegar al Supertazón. Pues realmente así pasa, ¿no? Así pasa a veces. Es increíble que pasen estos partidos y que no se pueda... No se puede llegar al Supertazón o que no se pueda jugar mejor. Pero bueno, el punto es que ya se acabaron los jugadores. Ya están llegando a Las Vegas, me parece, en estos momentos. Ya para estar listos, frescos para el campeonato, que es el próximo fin de semana en Las Vegas a las 4:30. Por CBS. Entonces, pues muy muy bien. Entonces vamos a ver sobre el Super Tazón. Parece que se va a jugar entonces el domingo y va a ser en Orlando. Entonces, obviamente vamos a ver quiénes son los que llegaron a las posiciones de la NFC, de la nacional. Los quarterbacks que llegaron fueron escogidos a Brock Purdy, fue Dak Prescott, Matthew Stafford, Jalen Hurts, que reemplaza a Purdy, Baker Mayfield, que reemplaza a Prescott, que no va a jugar porque van a ser su bebé hija. Después Geno Smith es el que reemplaza a Stafford. O sea que los tres que fueron escogidos para el Super Tazón, ninguno de los quarterbacks van a estar presentes. Muy bien, de los running backs, Christy McCaffrey pues no va a estar porque juega para San Francisco. Entonces también fue escogido DeAndre Swift de las Águilas de Filadelfia, Kyren Williams de los Rams y Jahmyr Gibbs, que va a ser el que va a jugar para reemplazar a McCaffrey, el de los Detroit Lions. Después fullbacks, Kyle Juszczyk de San Francisco no va a jugar, entonces lo va a reemplazar CJ Ham de Minnesota, que lo reemplaza ese jugador. Wide receivers, CeeDee Lamb va a jugar, AJ Brown, Philadelphia Eagles, las Águilas de Filadelfia, va a jugar el receptor abierto este. Mike Evans, parece que no juega, él es el tight end, yo diría tight end de, no sé por qué lo tiene aquí como wide receiver, pero bueno, Mike Evans está como wide receiver. Puka Nacua de los Rams de Los Ángeles. Amon-Ra St. Brown va a ser el que reemplaza a Brown, o sea, AJ Brown, que no va a jugar por lo visto. Y DK Metcalf de Seattle, que va a reemplazar a Evans. Y bueno, los tight ends, George Kittle no va a poder jugar, Sam Laporta de Detroit y Jake Ferguson de los Cowboys es el que reemplaza a Kittle. De los tackles, Trent Williams de San Francisco no va a jugar, Lane Johnson de Filadelfia, Penei Sewell de Detroit y Tristan Wirfs es el que va a reemplazar a Trent Williams de los 49ers. De los guards, todo esto es a la ofensiva. Zach Martin de Dallas va a jugar, obviamente en la posición que le toca, que es guard. Después Chris Lindstrom de Atlanta Falcons y Landon Dickerson de Philadelphia Eagles fueron los escogidos, pero como no va a jugar Zach Martin, Tyler Smith reemplaza a Martin, él también de los Dallas Cowboys. Tyler Smith, el talento joven que tienen los Cowboys, que lo escogieron en la primera ronda del draft colegial hace 2 años ya. Bueno, en el centro, Jason Kelsey de las Águilas de Filadelfia y Frank Ragnow de Detroit, esos son los que van a ser los centros. Después la defensa, Nick Bosa de los 49ers no va a estar, Montez Sweat de Chicago Bears no va a estar. Entonces los que van a jugar van a ser Aidan Hutchinson de Detroit y DeMarcus Lawrence de Dallas, que va a reemplazar a Nick Bosa. Después interior lineman, Aaron Donald de los Rams fue escogido, Dexter Lawrence de los Giants de Nueva York, Javon Hargrave de San Francisco y Kenny Clark de Green Bay, que va a reemplazar a Hargrave, que no juega porque está en el Super Tazón. Después los outside linebackers, estará Micah Parsons de los Cowboys, Daniel Hunter de Minnesota y Hassan Reddick de Filadelfia. Los inside middle linebackers, Fred Warner de San Francisco no va a estar, Bobby Wagner de Seattle, DeMario Davis es el que reemplaza a Warner de Nueva Orleans, este jugador. Y los cornerbacks, Darren Bland de Dallas, ahí va a estar. Carverus Ward no va a estar porque es de los 49ers. Jalen Johnson de Chicago, Devon Witherspoon de Seattle y Darius Slay de Filadelfia es el que reemplaza a Ward. El free safety va a ser Jesse Bates de Atlanta, Buda Baker de Arizona y Julian Love de Seattle Seahawks. Los special teams serán Andrew de Paola de Minnesota, el long snapper. El punter va a ser Brian Anger de los Cowboys. El place kicker va a ser Brandon Aubrey de los Cowboys también. El kick returner Rashid Shaheed de Nueva Orleans. Y special teamer va a ser Jalen Reeves y Nick Velore, que reemplaza a Reeves Maven de Detroit porque está lastimado, no va a jugar, no sé. Entonces esos son los de la Nacional. Obviamente para los que están más interesados sobre la americana. Obviamente vamos a hablar de la americana ahora, porque bueno, aquí está. De la AFC, de la americana, los jugadores que van a estar por posición: a Tua Tagovailoa de Miami va a estar, Lamar Jackson de Baltimore va a estar, Patrick Mahomes pues no va a jugar obviamente, CJ Stroud va a reemplazar a Patrick Mahomes y Gardner Minshew va a reemplazar a, bueno, CJ Stroud de Houston va a reemplazar a Patrick Mahomes y Gardner Minshew va a reemplazar a Tua o a Lamar Jackson, a uno de los dos. Running back, Raheem Mostert de Miami Dolphins, James Cook de Buffalo y Derrick Henry de los Titans van a ser los running backs. Alec Ingold va a ser el fullback de los Dolphins. El wide receiver van a ser Tyreek Hill de Miami Dolphins, Amari Cooper de Cleveland, Keenan Allen de Los Angeles Chargers y Jamar Chase de los Bengalíes de Cincinnati. Los tight ends serían Travis Kelce, que no va a jugar porque es de Kansas City, David Njoku de los Browns de Cleveland y Evan Engram de los Jacksonville Jaguars, que es el que reemplaza a Kelce. Los tackles, Laremy Tunsil de Houston, Deion Dawkins de Buffalo Bills y Teron Armstead de Miami Dolphins, ellos van a jugar. Quentin Nelson va a jugar entonces de centro, me parece que sí, de guard. Joel obviamente Quentin es de los Colts de Indianapolis. Joel Bitonio de Cleveland Browns, Joe Tooney de Kansas City no va a jugar y Kevin Sittler de Baltimore es el que reemplaza a Tooney. Después entonces hablamos de los centros: Creed Humphrey de Kansas City, Tyler Linderbaum de Baltimore y Ryan Kelly de Indianapolis es el que reemplaza a Humphrey. En la defensa: Myles Garrett de Cleveland, Max Crosby de Las Vegas Raiders y Trey Hendrickson de los Bengalíes de Cincinnati. Los interior linemen van a ser Chris Jones, que no va a estar porque es de Kansas City, Kynan Williams de New York Jets, Justin Madubuki de Baltimore, que tampoco va a, bueno, sí, sí va a estar. DeForest Buckner entonces reemplaza a Chris Jones, and DeForest Buckner es de los Colts de Indianapolis. Los linebackers de la parte de afuera: TJ Watt de Pittsburgh va a jugar, Khalil Mack de los Chargers, Josh Allen de Jacksonville Jaguars y Jermaine Johnson de los Jets reemplaza a Khalil Mack de los Chargers. El inside linebacker Roquan Smith de Baltimore Ravens no va a jugar. Patrick Queen de los Ravens, bueno, es el que va a estar ahí. Bueno, están los dos. Parece que los dos van a jugar, entonces no hay bronca. Entonces los cornerbacks: Pat Surtain de Denver, Sauce Gardner de los New York Jets, Jalen Ramsey de Miami Dolphins y Denzel Ward de Cleveland Browns. Los free safeties: Justin Simmons de Denver, Minka Fitzpatrick de Pittsburgh Steelers. El strong safety va a ser Kyle Hamilton de los Ravens. Y el special teams: Ross Matisik de los Jaguares de Jacksonville, el punter va a ser AJ Cole de las Raiders, Justin Tucker va a ser el pateador, el place kicker de los Ravens obviamente, kick returner va a ser Marvin Mims de los Denver Broncos y el special teamer es Miles Calbrew de los Steelers de Pittsburgh. Esos son todos los jugadores, entonces ya saben, el domingo ahí se les ve. Entonces vamos a pasar de ahí, de la NFL, vamos a pasar a la NBA, que bueno, se puso bueno. Y estas son las posiciones de la NBA en la división Atlántico, en el lado del este. En la conferencia del este, Boston en la división Atlántico está en primer lugar con 37-11, New York está 31-17, Filadelfia 29-17, Brooklyn 19-27, Toronto está 17-30. En la división central, Milwaukee está 32-15, Cleveland 29-16, Indiana está 27-21, Chicago 23-26, y en el fondo está Detroit. En la sureste, Miami está 25-23, Orlando 24-23, Atlanta está 20-27, Charlotte 10-36, y en el fondo está Washington. En la división noroeste, obviamente en el Western Conference, está el equipo de Timberwolves en primer lugar con 33-14, después Denver está 33-15, Oklahoma está 32-15, o sea, estos tres están pegaditos, no dan espacio a nada, realmente es increíble que estén tan pegados. Después está en cuarto lugar el Utah Jazz 24-25, Portland está 14-33, me parece que Utah está 25-25, pero bueno. En la división Pacífico, los Clippers están 31-15, Sacramento 27-19, los Phoenix Suns 27-20, los Lakers 24-25 y Golden State está 20-24. En la división suroeste, Dallas está primero con 26-21, los Pelicans 26-21 empatados, Houston Rockets están 22-24, Memphis 18-29 y en el fondo está San Antonio. Entonces eso es todo por las posiciones. Vamos a ver entonces los juegos el día de hoy, los que ya terminaron. Los Chicago Bulls le ganaron 117-110 a los Charlotte Hornets. Cleveland, los Cavaliers le ganaron 128-121 a Detroit. Los Clippers le ganaron 125-109 a los Wizards. El Heat le ganó 115-106 a Sacramento. Los Pelicans le ganan 110-99 a los Houston Rockets. Minnesota, los Timberwolves le ganaron 121-87 al Maverick, o los Mavericks, más bien dicho, de Dallas. Orlando le ganó 108-98 a San Antonio. Oklahoma 105-100 a los Denver Nuggets. Phoenix le ganó 108-87 a los Brooklyn Nets. Y uno que está a la mitad todavía está en juego. Portland le va ganando 67-65 a los Bucks de Milwaukee. Y bueno, pues eso es entonces, obviamente, los resultados hasta el día, hasta este momento. Ya casi todos los partidos están por terminar. Entonces, ¿cómo van a estar los partidos del día de mañana? A las 7:30, todo es tiempo del este, todos los partidos. Jugarán los Pacers contra los Knicks. A las 7:30 también los Lakers contra los Celtics, en una rivalidad clásica, esta de los Lakers contra los Celtics, que se odiaban durante los 80s y bueno, los 70s y los 80s me parece, fue la rivalidad más fuerte. Y obviamente los Lakers necesitan ganar este partido porque los Celtics están bastante bien, necesitan ponerse punto 500 en la línea de igual ganados que de perdidos. A las 8 de la noche juegan los Cavaliers contra los Grizzlies. Y a las 10 de la noche va a ser los 76ers contra los Jazz, que se juega en Filadelfia. Entonces va a estar interesante. Bueno, eso va a ser todo entonces por el básquetbol profesional. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Les iba a dar un poco de lo que es lo interesante que se dice de lo que está pasando en el béisbol de estufa, que así se le llama cuando no hay nada, no hay partidos, pero se están viendo los prospectos que se vienen este año y obviamente llevan ya 20 años de estar haciendo estos prospectos de los prospectos más importantes de todos los tiempos. Bueno, de todo el tiempo que ellos han estado siguiendo a esta madre, a estos jugadores de las ligas mayores del béisbol. obviamente los prospectos ahorita, los mejores, perdón, están hablando, están desde el 2004, los que recomendaron ese año. Recomendaron a John Mauer, era un catcher número uno. Después a Zach Greinke, que era iba a jugar para Kansas City. Es un right outfielder. Un pitcher de un pitcher derecho. Después el Justin Morneau, first base. David Wright, third base. Él jugaría para los Mets. Y Adam Wainwright, es un pitcher derecho. Y bueno, para no hacerse las largas, les voy a tener un resumen de más o menos cuáles son los mejores jugadores que ellos hayan visto, una vez que ya, obviamente, ya está toda la cinta que puedan observar sobre estos jugadores que han estado, los que han estado jugando 20 años desde entonces, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los mejores jugadores de la americana y de la nacional en este sentido, para ver cuáles son los a los que sí le atinaron y a los que totalmente les falló. Pues esto va a ser todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Espero que disfruten el tazón de los profesionales. Obviamente es un partido y hay varias modalidades que tienen ya. El partido principal ya ni siquiera se ponen la casco y las protecciones, ya nada más juegan a quitarse las banderillas. Obviamente con jugadores profesionales, pues eso nunca es simplemente el caso de que realmente se te laquen así. Pero bueno, el punto es que será interesante ver otra vez a CeeDee Lamb pues representar a los Cowboys de la forma que siempre lo ha hecho en los tazones profesionales, que es divirtiéndose y jugando a un muy grande o muy alto nivel. Sale, pues buenas noches, esperemos que disfruten también del Super Tazón en una semana y media, y que ganen los Chiefs de Kansas City. Sale, buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.